Bueno, eso era Manguaré, de la producción homónima Manguaré del año 82. Qué tema tan sabroso. Y porque estamos en Cuba, creo que nos vas a traer vos. Vamos a seguir con sonido cubano y vamos a escuchar una orquesta que se llama Juvenia 2000. En el año 98 grabaron un disco llamado Hot Brasses for the Masses, Vientos Calientes para las Masas, y traemos un tema que se llama No te quedes con mi paso. Esto nos hace recordar esta música a la música cubana de los años 70, ¿cierto? Y es como un sonido previo al sonido de la timba, que ya trae entre sus resonancias algo de lo que fue la timba posteriormente. Pero esto es un tema, un álbum como retro, como vintage, que retoma ese sonido antiguo, ese sonido viejo, y lo pone en el año 1998. Vamos a escuchar entonces Juvenia 2000 con el tema No te quedes con mi paso. Afronautas. Bang it! Bueno, y eso era Juvenia 2000, un nombre muy avanzado para la época, ¿no? Porque es de los años 70. Ese disco pertenece a una serie que se llama Forbidden Cuba 80s Series. O sea, la serie de los, de la Cuba olvidada de los 80. De los 70. Pero este es, lo sacaron, salió en los 80. Y esa época setentera cubana es una época bien interesante. Ya lo hemos hablado en la primera temporada. Recorrimos algunos pequeños tracks de esa época muy funkerita, con muchas influencias, muy vibrante, donde se fusionó mucha cosa en Cuba. Cuba estaba separada del resto de la evolución musical que se tuvo en América por la historia del bloqueo. Entonces Cuba siguió un camino muy particular, sin dejar de estar influenciada y sin dejar de estar oyendo, escuchando y viendo lo que se hacía al otro lado. Claro, y siguió influyendo desde su identidad muy bien lograda toda la música del continente, toda la música del Caribe y en general toda la música del mundo. E incluso ese proyecto, que creo que no hemos puesto nada de estos del ICAIC, que tenía una orquesta bien interesante, experimental, por donde pasaron músicos como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, e hicieron cosas bien, bien afro para este proyecto. Eso vendrá en un próximo viaje. Y bueno, Cuba, estamos en Cuba, trae por allí, mueve por allá, hombre, nos está tagueando la chalupa, hombre, ¿ya? Muy chévere, que es bien bonito. El graffiti ahí bien, bien sabroso, pero entonces vení, contanos qué nos vas a ofrecer. Hombre, qué pena, hombre, ahí haciéndoles un pequeño taxito, un pequeño graffiti en la chalupa, pero bueno, les va a quedar bonito. Bueno, vámonos ahora con una banda con tendencia funky y tendencia new jazz. Esta banda se llama Group Collective, con un trabajo del 2001 llamado It's All In Your Mind. Vamos con un track llamado Stargazer. En este participa el cubano pianista de la banda Irakere, Chucho Valdés. Entonces nos vamos con Stargazer de Group Collective. Y meta la palanca cibertrónica con su nuevo sonido. Bueno, esto fue Groove Collective con su track Stargazer, con la participación especial del maestro pianista Chucho Valdés. Pues bueno, con este track me despido y seguimos con los Afronautas. Hombre, muy buena canción, ese pianito se identifica a Chucho. Y vamos ahora para la tierra que me gusta a mí un poquito, Nueva York, dejamos Cuba. Y voy a sacar ahorita de la manga un as que tengo por aquí guardado, porque es una canción que en estos días redescubrí desempolvando vinilo en un lotecito que nos cayó de una mítica discoteca de salsoteca de Medellín que llamaba La Fuerza. Entonces por ahí nos cayó un lotecito. Resulta que hay un disco de Willy Colón que me gusta mucho. Es un disco que marcó un momento por muchas razones, porque era el momento en que Héctor Lavoe se iba de la orquesta, era el momento en que Rubén Blades llegaba a la orquesta, era el momento en que estaba de moda una película que se llamaba El Bueno, El Malo y El Feo. Es un disco de Willy Colón, Héctor Lavoe, Yomo Toro. Es del año 75, el año en que yo nací. ¿Qué más les cuento? Y viene una canción que se llama MC2. Me imagino que es una referencia a la fórmula de la relatividad de Einstein, y el tema no es nada relativo, es muy contundente. Es una guitarra que te deja destemplado los dientes, y nadie se imaginaría si le tiran ese tema suelto que es una canción de Willy Colón. Es una canción muy funkerita, una canción muy experimental en un álbum que es un álbum muy, muy, muy, como se diría, conceptual. ¿Vos qué pensás? Hombre, estoy en absoluto de acuerdo. Entonces, no los enredamos ni los parcializamos con nuestras opiniones. Disfruten esta canción y pónganle en volumen a la radio. Afronautas. y me voy a dejar venir con un tema bien interesante. La semana pasada estuvimos en Sudáfrica, escuchamos a Hugh Masekela. En esta ocasión vamos a volver a Sudáfrica y vamos a escuchar una rareza que hay en un disco de una artista que se llama Linda Kekana, que en el año 2002 grabara el álbum I Am an African, Soy una Africana. Y en el disco, que es casi todo de jazz vocal, aparece una rareza que es algo salsero, sonero, pero que se llama You Could Be Happy Too. Un tema bien sabroso, con un sabor africano, haciendo un homenaje a la música afrocaribeña. Desde Sudáfrica, Linda Kekana. ¡Ánimo! Afronautas. ¡Me mato!